más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo, el dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores. Compañeros y audiencia, siguiendo con las palabras y sus significados, en este micro hablaré del perro o los perros. Venía caminando, pensando vaya a saber en qué, y de pronto, desde una casa, un perro con su poderoso ladrido y lanzado contra la reja, me hizo pegar flor de susto. Ya recuperado del mal trago, comencé a pensar cómo la misma palabra puede tener diferentes significados. Recordé inmediatamente cuando siendo chico, mi tía, a mi primo y a mí, cuando hacíamos travesuras, nos decía perros de agua. Nunca entendí qué quería decir, ni aún hoy. ¿Sería un insulto encubierto? El perro es el mejor amigo del hombre y a esto le sigue. Cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Nosotros parece que nos enamoramos de los que nos obedecen y si no hablan, más. No me ladren, señores, es mimo de esta opinión. Esta palabra, que habla de una de las mascotas más queridas y populares, también se usa cuando algo que adquirimos no es bueno y decimos, nos metieron el perro. ¿En qué quedamos? Es más bueno que le ha sietado, por no decir es más bueno que el pan. En definitiva, es bueno. También se dice, se llevan como perro y gato. Esta es una verdad a medias porque a veces se llevan mejor que los seres humanos. Perro que ladra no muerde, claro, mientras ladra. Pero a veces se usa para decir que una persona está enojada, pero no asusta a nadie. Ahora, veamos, si el perro es tan bueno, ¿por qué a veces se dice, esta es una vida de perros? O en esta vida no logro nada. También se usa como un insulto a una mujer, se le dice perra. Y si un hombre hace algo malo, se le dice, sos un perro. Hay perros que hicieron historia. Lassie, Rintintín, lo siento un dálmata, Pluto, Colita, Mendieta. Espero no haber sido injusto con algún otro. Existe también el perro del hortelano, que no come ni deja comer. ¿Será el único perro malo? Alguien que quiero mucho y mima a todos los perros de la calle tiene una teoría particular. Dice, si uno los mira a los ojos, ellos te hablan. Y si les das de comer a uno, vienen todos los que andan por ahí. Se comunican entre ellos, desliza. Es más, cree que son personas que reencarnaron en perros. ¿Quién soy yo para desmentirla? Con tantas cosas raras y malas, esto parece una teoría más y no le hace mal a nadie. Para ir concluyendo, se dice que el perro mueve la cola porque la cola no puede mover al perro. Al que descubrió esto lo internaron casi descerebrado. Yo le agrego, wow, qué pensamiento profundo, y me tengo que morder la lengua para no seguir divagando. Gracias por escuchar, soy Roberto Lanza, será hasta el próximo micro. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon...